comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ya desde este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la gerencia de la emisora, en la dirección general, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, ahí en la consola, nuestro buen amigo Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, que están desde bien temprano ahí preparando el sonido que ustedes reciben con la mejor calidad. En la producción del espacio, Marisol de Brot, y acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos complace estar desde tempranito con ustedes, amanece un día más que radiante. Usted ve cómo es esa cosa del pronóstico del tiempo. Ustedes se acuerdan que yo le estaba leyendo por ahí el lunes cómo iba a estar para toda la semana, porque ahora hay esos programas ahí en internet que te ponen toda la semana y todos los otros días también, y no pegaron una pequeña llovizna ayer, y pero todos estos días, acercándonos al final de semana, han estado, como amanece hoy Caracas, radiante. Amanece ya para el fin de semana el país activado, como ha estado toda la semana, en función de la revolución bolivariana y contra el fascismo. Siguen las actividades, sigue el pueblo movilizado, y una de ellas, de esas actividades, sin lugar a dudas, es la que tuvo lugar anoche ahí en el Teresa Carreño, desde donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirigió a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está cumpliendo sus primeros 5 años. Se dice rapidito, pero ha sido mucho el trabajo que se ha hecho ahí. Ahí ha estado Héctor Rodríguez, exministro de Deporte, exministro de la Secretaría de la Presidencia de la República con el comandante Chávez, un gran líder juvenil sin lugar a dudas, y ha hecho un trabajo en verdad excepcional, rebasando las pretensiones de la derecha de dejarnos sin juventud en la revolución con sus propuestas demagógicas, engañando a quienes por su edad precisamente no han tenido la oportunidad de conocer lo nefasto que puede llegar a ser esa gente, ellos mismos, la gente de la derecha en el poder, como lo fueron en el pasado. Son los mismos actores, exactamente los mismos. La única diferencia en la derecha es que antes Capriles era más muchachito que lo que es ahorita, pero de resto son exactamente los mismos. Entonces, este esfuerzo que ha llevado adelante la revolución, con el impulso fundamentalísimo del comandante Chávez, para que fuera la juventud la que diera el paso adelante en la construcción del modelo de justicia y de igualdad social, ahí está dando su fruto. Vimos de verdad un evento extraordinario, donde se demostró el altísimo nivel de conciencia de nuestros jóvenes a todo instante, como lo dijo el mismo presidente Maduro, en una expresión que, por cierto, a nosotros nos parece muy acertada de parte del presidente, cuando decía: yo sí creo en la madurez de los jóvenes, pero nunca está de más madurar un poquito más. Así lo decía textualmente anoche en ese evento. Y a nosotros nos parece que está muy bien, hay una perfecta correspondencia entre el espíritu de juventud que tiene el presidente, la fuerza, el empuje, lo cual es muy importante, es muy útil, pero sobre todo por lo que dice, por la madurez que hay que tener, por la madurez. Él decía: yo se los digo con propiedad, claro, haciendo también un juego de palabra con su apellido, pero en todo caso, ahí vimos la expresión de un país consciente que se levanta con un gran esfuerzo, como decimos, para avanzar en este modelo que es del pueblo. En la noche hizo referencia a una decisión que nosotros consideramos más que acertada, necesaria, indispensable en este momento, la instalación del órgano superior de la economía para enfrentar la guerra económica. Leo la nota de prensa de Miraflores. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el jueves que hoy se instalará en el Palacio de Miraflores el órgano superior de la economía para asegurar el abastecimiento en el país y enfrentar la guerra económica. Yo he decidido, dijo, crear una instancia superior de coordinación, de inspección, de contraloría y de garantía de funcionamiento total de la economía para neutralizar todos los factores que sabotean la vida económica del pueblo. Ahí habló de cómo estaría estructurado ese órgano, cuáles serían los niveles de organización que se espera que tengan y las funciones que cumplen. Este órgano va a tener un Estado Mayor, una dirección superior, en el que van a estar los ministros que tienen que ver con la actividad económica, entre ellos el titular del Ministerio de Comercio, Alejandro Fleming, Alimentación, Félix Auxorio, Agricultura y Tierras, Iván Gil, Comunas, Reinaldo Iturriza, Mujeres e Igualdad de Género, Andreína Tarazón, Juventud, Héctor Rodríguez, Transporte Terrestre, Germán El Trudy y Transporte Acuático, Gerber García. Dijo que asume personalmente la batalla en contra del sabotaje económico y de los planes de la guerra fascista. Por ello presidirá él mismo esa instancia desde Miraflores. He convocado de manera especial a 4 fuerzas sociales para que se constituya en un poderoso cuerpo de inspección nacional de trabajo y garantía del funcionamiento de la economía en todos sus niveles. Fue así como convocó a las comunas, a las milicias, a los movimientos de mujeres y la juventud a participar en el órgano superior de economía. Y ese aspecto es probablemente el más relevante y más revelador, porque él se dirigió al sector empresarial viendo a cámara directamente, de modo que no hay equívoco en eso. Y les dijo a los empresarios, así textualmente, a los empresarios, que no lo van a derrocar, que va a gobernar sus 6 años, así que vayan comprando alpargatas, les dijo, porque lo que viene es oropo, porque empresario que se dedique a trabajar por el país, como se lo han expresado a él, dice, muchísimos, cientos de empresarios que se han reunido con el gobierno, han llegado a acuerdos, han avanzado en la búsqueda de soluciones a los problemas que está enfrentando el país, desde el punto de vista de abastecimiento, de precio, etcétera, y el país lo sabe. La gente lo sabe, que el gobierno se ha estado reuniendo desde el primer momento de la instalación del gobierno del presidente Maduro. Eso se ha hecho desde siempre en la Revolución Bolivariana, en el gobierno del comandante Chávez, pero en el gobierno del presidente Maduro se ha avanzado desde un primer momento con muchísima fuerza. Y él hizo referencia anoche a ese aspecto. Dijo, los que sigan las leyes, la Constitución, van a estar recibiendo el apoyo del gobierno nacional. Pero los que no van a tener que ver cómo hacen, porque o trabajan o entregan la empresa y que el pueblo la maneje. Fue uno de los momentos de mayor algarabía en respaldo a lo que estaba diciendo el presidente de anoche. Porque eso es lo que muestra la conciencia del pueblo. El pueblo sí está de acuerdo en que si las empresas no van a trabajar, sino a dedicarse al sabotaje para obtener beneficio político, las empresas tendrán que ser expropiadas y puestas al servicio del país, porque son servicio público y no lo comprenden. Ahí es donde está la miopía, la incompetencia y la incapacidad de ese sector para enfrentar la responsabilidad política. No están capacitados para ello. Ellos están capacitados para la fabricación de sus productos o el mercadeo de los productos que ellos tienen para la venta, pero no están capacitados para el debate político porque no están formados en eso, no conocen cómo es el funcionamiento de la política, de las leyes, de las instituciones y del Estado. Tienen una visión parcializada desde el ámbito de la empresa de cómo debiera ser el Estado, pero es muy escasa, es muy escueta esa visión, como lo han demostrado a través de la historia los sectores neoliberales, que han creído que ellos son los que saben cómo debe funcionar el Estado y jamás lo han hecho funcionar, jamás. De hecho, es desde el mismo sector privado desde donde sale siempre la proclama como filosofía, como columna vertebral de la propuesta de derecha a través del tiempo, que el Estado debe reducirse para que la empresa privada pueda generar desarrollo, generar empleo, pero cuando la cosa se pone chiquita, entonces empiezan a denunciar que el Estado no genera empleo, que el Estado no genera condiciones para el desarrollo económico. Siempre se responsabiliza desde el ámbito de la empresa privada a los gobiernos. Entonces, en Venezuela, hay una diferencia con lo que sucede en el resto del mundo, sobre todo en Europa, en el mundo capitalista, que es que aquí el gobierno revolucionario asume la responsabilidad cuando la empresa reconoce que ella no es competente para resolver los problemas económicos y que por el contrario es quien los genera. Cuando la empresa está diciendo eso, acusando al gobierno revolucionario de incompetente o ineficiente porque hay problemas de desabastecimiento con las mercancías que necesita la población para la vida, entonces el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Y en Venezuela esa responsabilidad está siendo asumida por el gobierno bolivariano. Entonces ahí no hay nada indebido, ahí no se puede hablar de un modelo tiránico, antidemocrático e inconstitucional, como ellos siempre salen a chillarla. Ustedes tienen que recordar aquella ley que se aprobó el 19 de julio del 2011, la ley de costos y precios justos. ¿Ustedes recuerdan el esfuerzo del gobierno bolivariano por aprobar esa ley en la Asamblea y cómo se le opuso los representantes de la empresa privada, cómo se le opusieron a esa aprobación de esa ley ahí mismo en la Asamblea Nacional? En la bancada de la derecha de la MUD estaban los representantes de la empresa. Ahí está un sujeto que se llama Gómez Igala, que es representante de la Polar, puesto ahí en la Asamblea Nacional para que defienda los intereses de ellos, de su sector. Y ustedes recuerdan cómo fue el enfrentamiento, o no lo recuerdan, por parte de esa derecha que tiene secuestrada a Capriles Radonsky, que lidera a Capriles Radonsky en el país. No nos vamos a acordar de eso. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Si es que de verdad esa dignidad que expresa por ahí la gente cuando sale a rabiar porque no hay las cosas, no hay el papel, no hay no esto, y entonces los precios están muy caros. Bueno, pero siéntese, si usted quiere aparentar que usted es serio, que usted de verdad es responsable, que usted de verdad está hablando en función de sus verdaderos intereses como ciudadano, como venezolano, y trate de verdad de ponerse la mano en el corazón o en el cerebro y acuérdese qué fue lo que sucedió antes de la aprobación el 19 de julio del 2011 de esa ley de costos y precios justos. ¿No se acuerda el corre y corre que había en el país con el problema de que la empresa privada estaba denunciando la tiranía del gobierno del comandante Chávez porque se iba a aprobar una ley que iba a acabar con la empresa privada? Esa era una ley para regular, para que no hubiera desafuero, para que no hubiera usura, para que no hubiera especulación. Por eso la estaba haciendo el gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano no tiene ningún interés en el mercado que no sea el de defender al pueblo, como lo ha hecho de manera permanente a través de toda la revolución. Este es un gobierno que no tendría por qué estar montando ahorita ningún órgano superior de economía para enfrentar guerra económica. Tendría que estar aumentando el esfuerzo en las áreas en las que se está dando la construcción del bienestar para la gente en todos los ámbitos en el país. Esta gente entonces está jugando a quebrar las posibilidades del gobierno, asfixiándolos, pero es al pueblo al que están asfixiando. No saben, no entienden, como digo desde el principio del comentario, que la revolución no es de Maduro. Ellos se equivocaron con Chávez creyendo que es que era Chávez un tirano que se encaramó ahí porque le dio la gana a Chávez, como si es que el pueblo jamás votó por Chávez, y se metieron eso entre ceja y ceja, y después cuando no está Chávez, entonces se dan contra la pared, más bien contra el piso, con su bocota abierta, cuando descubren que sí había una revolución y que hay un liderazgo revolucionario que va a continuar con el legado del comandante Chávez. Entonces ahora tienen que inventar otra vez otro cuento con el tema de que es un empeño de Maduro agarrarse el poder y quitárselo a Capriles y encaramarse allá arriba, como si es que los venezolanos no votaron por Maduro. La revolución, camaradas escuálidos, es del pueblo. Es el pueblo el que ha puesto a Chávez y el que ha puesto a Maduro. Esto es un asunto entre ustedes y el pueblo, no es entre ustedes y Maduro. Es frente al pueblo que tienen que pararse ustedes a tratar de defender la libertad de empresa, la libertad de poner los precios que le dé la gana, la libertad de secuestrar la mercancía. Es con el pueblo con quien tienen que pelear, no es contra Maduro. Porque esta revolución es del pueblo, métanselo en la cabezota esa llena de aserrín que tienen. Métanse en la cabeza que es así cuando comprendan que esta es una revolución del pueblo, cómo se va a salir adelante. Porque entonces, como sector opositor político, comprenderán que el asunto no es estar estrangulando al otro, como se ejerce la política. En cualquier país del planeta estarían metidos tras las rejas todos aquellos dueños de empresas que estuvieran diciendo que hay desabastecimiento y lo que tienen es escondido el papel toalé, el aceite, la mantequilla y la leche. Pero aquí no se hace, porque aquí no se quiere completar la jugada que quiere esta gente de la derecha, de que se venga abajo el gobierno, porque así como ha colocado a la gente a estar diciendo que es incompetencia del gobierno el incremento de los precios, Asimismo, entonces la gente, en su ignorancia, en su dolorosa ignorancia, va a terminar entonces diciendo que esto es una tiranía, porque mira cómo se están metiendo contra la empresa privada, que son tan buena gente, tan buenas personas, tan buenos empresarios. Ese es el problema que tenemos que resolver hoy en la sociedad venezolana. La gente tiene, de verdad, los que andan quejándose de los incrementos de precios, que ponerse la mano en el corazón y tratar de ubicarse y entender quién es el verdadero generador de esa estabilización con el tema de la inflación, el tema de la especulación, el tema de la desaparición de los productos. Es la empresa privada, la empresa de Capriles Radonsky, la empresa que está con Capriles jugando a la quiebra de la economía para que entonces ellos entren y agarren su coroto y se encaraman otra vez y no van a ayudar al pueblo si eso llegara a suceder en el negado supuesto, como decía anoche Maduro. Jamás van a defender al pueblo, porque rico, para poder ser rico, tiene que explotar al pobre. No puede haber en lo absoluto un gobierno de derecha en el que el pueblo avance y progrese. Revisen el mundo capitalista en este momento. No existe ese bienestar que le venden a través del discurso y del contenido mediático a los pobres en el mundo, con el cuento de que en el capitalismo se vive mejor. No existe ese confort, ese bienestar que venden las películas. No existe en ninguna parte del mundo capitalista. Lo que hay es hambre, lo que hay es miseria. El hambre que hay en el mundo, los más de 1,000 millones de habitantes que están pasando hambre hoy, pasan hambre, es en el mundo capitalista. No es en ningún otro. Entonces ubíquense, compatriotas, ubíquense. Esa quejadera de andar denunciando por todos lados ineficiencia del gobierno, porque el chino me aumentó aquí, porque el portugués aumentó allá, porque no sé cuánto. Ustedes tienen que ubicarse, compatriotas. Tienen que saber que están en un momento de la historia donde nuestra patria está siendo amenazada, atacada por una guerra que ha montado el sector de la derecha, que el candidatico ese, el pelele mediocre que tienen ahí de líder, el asesino de Capriles Radonsky, está tratando de capitalizar para asaltar el poder en Venezuela. Métanse eso en la cabeza. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace siempre acompañarles a esta hora. Hay mucha gente que se levanta temprano desde que este programa está a esta hora. Me lo han dicho por ahí, me lo decían en la concentración varias personas, y entonces al principio te dicen, no, yo antes estaba más tranquilo y tal, porque me levantaba más tarde, pero ahora me siento mejor. Claro, el que se levanta temprano coge agua clara, eso lo ha dicho siempre el pueblo, y si nosotros le ayudamos, bueno, nos sentimos muy complacidos, pues, porque levantarse y ver estos amaneceres, estas auroras, es una maravilla. El tema del que nosotros estamos hablando nos interesa completarlo, porque no quiero que quede la sensación de que uno está desconociendo el malestar de la gente que anda quejándose porque tiene problemas para conseguir los distintos bienes y se queja por los precios, etcétera. No, lo que estamos diciendo es que vaya comprendiendo a cabalidad de qué se trata el asunto. No es que el gobierno no está trabajando. Porque eso es muy simple como discurso político. No, es que el gobierno no trabaja porque yo me siento mal. Y entonces no consigo la harina, no consigo lo otro. Primero que voltee para los lados, que voltee para los lados. Porque como yo lo he dicho acá, cada vez que yo voy para un supermercado, para una cosa, para donde vendan algo, en la farmacia, qué sé yo, veo a la gente disociada. Dame 20 paquetes de papel, dame no sé qué, dame todo eso que tienes ahí de harina, dame esto. Entonces es la misma gente la que está haciéndole el favor a la derecha de desabastecer. ¿No está viendo cómo tengo hoy, Nacho, la lengua entreverá? ¿Qué estará pasando? Hay que hablar con producción. Bueno, sigo para adelante. La gente tiene que ubicarse y saber cuál es su rol, porque nosotros estamos en un proceso que es participativo y protagónico, que quiere decir que usted va a participar de los recursos de la nación, como no se disfruta en el modelo neoliberal que promueve Capriles Radonsky, que ellos promueven la democracia representativa, es decir, ellos se encaraman allá arriba y déjenlos quietos allá, que ellos ven cómo hacen. Usted no se puede quejar jamás si no sale a la calle como el 27 de febrero del 89 a tener que incendiar la ciudad porque los tipos no le paran, ¿entiendes? Pero aquí no hay que salir a incendiar nada porque el gobierno está trabajando por el pueblo, pero el pueblo tiene que trabajar también por sí mismo. Hay que comprender bien el asunto cuando se habla de participación en protagonismo es que usted asume, como cuando usted se casa, usted asume que está bien, va a tener la cosa bonita, de que va a estar con la mujer que usted quería y todo eso, pero también tiene que asumir la responsabilidad de mantener la casa. Así es la vida verdadera, no esa ficción absurda que le anda vendiendo por ahí la gente de la derecha al pueblo. Eso es mentira, que la gente tiene que estar sentada sobándose la barriga y esperando que le vengan a traer todo. Sobre todo cuando usted está viendo lo que está sucediendo, que es que esta gente no quiere dejar trabajar por el pueblo al gobierno bolivariano. Está tratando de acorralarlo porque sabe que si no lo acorrala, el gobierno va a generar cada vez más beneficio al pueblo porque tiene una clara convicción humanista, porque tiene los recursos orientados para eso que están inyectándose en el país y no se están yendo hacia el exterior a través de las transnacionales como se hace en el neoliberalismo, que se pone el precio del petróleo por el suelo para que quienes ganen no sean los venezolanos, sino que ganen las grandes transnacionales del petróleo, las grandes empresas norteamericanas. Ese es el propósito de Capriles Radonsky, y él lo ha dicho permanentemente y está en su postulado, pero además es el postulado de la empresa privada. No existe en el mundo entero una empresa privada que trabaje por pueblo alguno. Métanse eso en la cabeza. Los están engañando con el tema de que se desaparece la harina y lo otro. Y como digo, ubíquense. Vamos a ubicarnos todos, vamos a asumir nuestra responsabilidad. Y eso es lo que está diciendo Maduro cuando está diciendo que va a incorporar a distintos sectores de la sociedad para que en esta batalla que hay que librar se ejerza ese protagonismo. Cuando él habla de convocar a las comunas, a las milicias, a los movimientos de mujeres y a la juventud, es que no es con policías que se resuelve esto yendo a buscar portugués a la esquina o al chino de lo otro o al buhonero que está enfrente colombiano. Así no es como es. Ese es el Estado represor con el que añora a la gente de la derecha. Ese fue el Estado represor que puso en práctica siempre Antonio Ledesma. Ustedes, el pueblo sabe que fue así, fueron los reprimidos por Ledesma. Ledesma sacaba a los buhoneros a Plan de Peinilla y a Rinoceronte y Ballena y no sé qué otra cosa. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Así es como trabaja el neoliberalismo, acabando con los pobres, entonces se acaban los problemas porque no hay nadie quejándose y el pobre allá arriba en el cerro. Esa es la sociedad idílica para esta gente, salir a punta de peinilla, a aplicar la ley contra vagos y maleantes y volver a poner a todo el mundo en cintura bajo la metralla y que no pueda hablar nadie desde el punto de vista político para expresar una mínima disidencia con ellos, porque entonces se lo llevan los cuerpos de seguridad y lo desaparecen, lo asesinan, lo matan en las cuevas, en los calabozos de tortura, los cuerpos de seguridad. Es así como ellos desaparecen los problemas. Es decir, es una desaparición ficticia de los problemas. Entonces, hay que ubicarse. Lo que está pidiendo Maduro es que se incorpore el pueblo a defenderse a sí mismo, por supuesto, con la orientación, con la responsabilidad asumida por el gobierno. Y hay que entender, además, dónde está la verdadera trampa de esto, que es una trampa comunicacional. Porque cuando usted ve, como lo he dicho yo insistentemente, a estos miserables dando declaraciones ahí en la prensa con un cartón de Primero Justicia en sus espaldas y diciendo la cantidad de barbaridades, negando todos los avances de la revolución, usted no le ve ninguna prueba tangible. La prueba es fundamental, camarada. Pida prueba de lo que se está diciendo. No caiga en esa trampa del chisme que le dice la escuálida vecina suya. Vaya y pregúntele dónde está la cantidad de cosas que está diciendo el necio ese de Julio Borges y que le den prueba. Y usted ponga las pruebas que usted puede tener a la mano perfectamente si usted en vez de estar viendo Globovisión viera el Canal 8. Y entonces usted viera ahí los edificios verdaderos que sí está entregando la Revolución Bolivariana, que son ya más de 435.400 casas que se están entregando en todo el territorio nacional desde abril de 2011, cuando empezó esta campaña de construir casas para dárselas gratis a la gente. Eso lo tiene usted que tener presente. Usted tiene que agarrar a su escuálida de al lado y decirle, mira mi llave, esto que estamos viendo aquí es verdadero, todas las semanas, y esto se va a llevar, como lo dijo el presidente Maduro, a que las entregas de vivienda ya no sean los jueves de vivienda, sino que todos los días sean días de vivienda. ¿Por qué? Porque ya hay una estructura que se ha creado en tan corto tiempo, en apenas 2 años, toda una estructura del Estado para la construcción de vivienda de manera masiva que antes no se tenía. Y antes no se tenía porque había que atender otras áreas. Porque la revolución no es un asunto que se decrete y de la noche a la mañana usted tiene que tener todo. Porque yo veo gente que se queja aquí hasta del precio de los lápices para pintarse la boca. Porque van poniendo la mente en buscar, déjame ver qué voy a denunciar yo hoy, y buscan aquí, entonces, no, esto también está alto de precio, voy a acusar al gobierno hoy porque esto subió también. Entonces lo que están es teniendo un cúmulo de cosas, todas en contra del gobierno, y sin darse cuenta lo que están es haciendo lo que quiere el zaporraúo enzapatado dueño de la empresa privada en el país, que lo está poniendo usted a pegar carrera, a buscar cosas, él ganando cada vez más real y usted acusando al gobierno bolivariano de que no hay las cosas y que no se trabaja. Pero salga para la calle, no se quede ahí en su casa, enzapatada también, salga para la calle y vaya y vea y tóquelo, pida acercarse, ahí suba a un apartamento y toque las paredes, dele duro con la mano, tóquela así y vea a ver si es verdad que son de cartón, como dice Julio Borges. Vaya y métase a los parques que tiene de recreación, todos esos conjuntos residenciales que está dando la Revolución Bolivariana. Ah, que no tiene el suyo. Bueno, póngase a trabajar por la revolución para que llegue rápido a los apartamentos. No se quede ahí pegándole eco en su casa, quejándose de que el gobierno no hace nada porque a usted no le dan apartamento. Y el gobierno está avanzando en la mayor conquista en la historia de nuestro pueblo, desde que somos república, en el otorgamiento de bienestar para toda la población. Y eso con una mano amarrada. Porque, como digo, si el sector privado estuviera activado, trabajando, haciendo su labor que tiene que hacer en la sociedad, el gobierno no tendría que estar dedicado, como tiene que estar hoy en día dedicado, a contener ningún desmán contra la economía y tendría tiempo de seguir atendiendo las otras cosas. Este gobierno está dedicando más del 60% de su esfuerzo a atender a unos miserables delincuentes, estafadores, especuladores, que son de la empresa privada, de Capriles, que hay que contenerlos. No habría ninguna necesidad y, como digo, con perfecta claridad aquí, en cualquier país del mundo estarían presos tras las rejas de estos tipos, en el más oscuro calabozo, si estuvieran ellos tratando de llevar adelante la política, como aquí se lleva en Venezuela, que estos tipos consideran que su labor es asfixiar, trampear al otro, sabotearlo, para que se venga bajo su gestión. Así no es como se lleva adelante la oposición en ninguna parte del mundo. Eso ya no es política, eso es delito. Atentar contra las instituciones del Estado, contra el gobierno, tratando de frenarlo, de acorralarlo, de impedir su acción, porque si la permiten, entonces el pueblo va a ver que sí, efectivamente, a través del socialismo es como se construye bienestar y mejor porvenir para un país. Entonces, esa gente tendría que estar presa. Ah, que no está preso porque el gobierno no lo mete preso, entonces el gobierno no sirve. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Que venga un gobierno que meta presa gente. No quedamos en que eso eran los Adecos y los Copellanos. Se da cuenta que se les enreda el papagayo cuando empiezan ustedes a buscarle la vuelta al asunto. Ahí está, fíjense ustedes, Capriles, en una evidencia más de cómo están montados ellos en una guerra contra nuestro país, contra nuestro pueblo, tratando de asfixiar al gobierno bolivariano. Ahora salió a decir que el IGE está entregando unas cosas que llama pronto socorro. A estas alturas del partido, después que corrió a todos los médicos cubanos, que cerró todas las casas de barrio adentro de Miranda cuando apenas llegó a la gobernación, exactamente al día siguiente de haberse instalado ahí en el despacho de la gobernación. ¿Eso lo recuerda o no lo recuerda la gente aquí en Miranda? ¿Lo tenemos que explicar permanentemente o es que la gente va a asumir su responsabilidad conscientemente, con seriedad, con responsabilidad? Esto de los pronto socorros es una trampa de Capriles Radonsky y se las voy a descoser aquí. No tenemos nada en contra de otros países o de los chinos que han hecho cosas muy buenas, pero nosotros tenemos talento y recursos. Ustedes recuerdan lo que yo les leí ayer de la situación con los brasileños. La guerra que le montaron a la posibilidad de que los cubanos fueran también en misión humanitaria, como ha sido su aporte al país a través de la misión Barrio Adentro, donde están más de 20.000 médicos asistiendo al pueblo venezolano que no quiere atender a esta gente de los médicos de las clínicas privadas. No quieren. Ellos son desalmados. Ellos están ahí como activistas políticos diciendo que el gobierno y que no da las cosas y sí se las da, pero los tipos se las agarran, se las roban. Lo que falta de Gaza, todo lo que falta de Gaza en los hospitales es porque está en las clínicas privadas, porque se lo han robado esos médicos de ahí para llevárselo para su consultorio. Y entonces con eso tratar de poner en jaque a un gobierno que ellos consideran enemigo porque trajo cubanos. Cuando ellos querían era chantajear al Estado con el cuento de su profesión y cobrar lo que les diera la gana si ellos iban a ir a Barrio Adentro. Y el gobierno le dijo, no, este es un plan para atender al pueblo. Este es un plan, es un programa para atender la salud del pueblo. Eso lo dijo el comandante Chávez desde un primer momento. Y estos tipos dijeron que no, para sabotear el programa, y Chávez tuvo que llamar a Fidel y Fidel le puso la orden a los cubanos. Esa es la historia. Estos tipos lo que jugaron fue desde un primer momento a que fracasara el programa de salud popular que el comandante Chávez estaba avanzando. Son unos fascistas, no son médicos, son fascistas. Esa es la realidad. Esto de Capriles, del pronto socorro, es una mentira, es una estafa más. Pero lo voy a demostrar mucho más contundentemente. Ustedes no se han dado cuenta que Capriles tiene ya 2 semanas. Seguro lo van a oír mañana porque él oye este programa y él va corrigiendo con lo que yo le voy diciendo. Pero ustedes no se han dado cuenta de que tiene más de 2 semanas que no habla en lo absoluto de la violencia. No habíamos quedado que la violencia era el problema más grande que había en la sociedad. ¿No se acuerdan de eso? Y hace apenas 2 semanas ¿Y por qué no es ahora el problema número uno el de la violencia, sino el de la salud? Porque eso es mentira. Es una manipulación en la que se conciertan los medios de comunicación privado, los sectores de la derecha, los médicos, estos vagabundos que tienen ahí en la derecha, activados políticamente los hospitales para dañar al pueblo y el pueblo crea que es el gobierno el que está fallando. Esos médicos que están ahí, de guerrilleros de la salud, atentando contra el pueblo, están junto con Capriles en un plan de que ahorita el problema es la salud. Es una campaña que han montado. ¿No se han dado cuenta ustedes? Es una campaña, es una guerra. Y entonces Capriles ahora habla de la salud y se puso a repartir los ranchitos esos que está repartiendo diciendo que son centros de salud. No vaya nadie a esos sitios porque se pueden morir, se los digo desde ya. El que se deje poner una inyección en un centro de esos de pronto socorro que está dando este hombre, se va a morir con toda seguridad, se los voy advirtiendo. Porque esa gente es mala y está haciendo eso como un trabajo político, no como un servicio público. No es para atender a nadie esos ranchos que está montando él para tratar de ahora de decir que él hace una labor humanitaria y que el gobierno no hace nada. Está tratando de venderse como un progresista, como un hombre de izquierda y así lo declaró. Es un farsante, es un criminal y la gente tiene que saberlo. Al cierre, en estos dos minutos que me quedan, les voy a poner otro ejemplo para que sigan comparando. ¿No se acuerda nadie de toda la alaraca que se montó con el tema de la paz que promovía el cantante fascista colombiano Juanes, que se puso a montar conciertos por la paz? Yo les voy a leer aquí este tema. Cantarle, esto fue un artículo que yo escribí hace dos años, tres años. Cantarle a la paz es muy bonito. ¿Quién puede negarlo? Y hasta meritorio y encomiable cuando se trata de cantos en medio de los conflictos que enfrentan los pueblos. Pero desempeñar un trabajo cualquiera, incluso entonar el más emocionante de los himnos a favor de la hermandad humana para sacarle provecho personal a la faena y obtener beneficios incalculables, no solo en términos económicos, sino en función de la inmensa imagen que ello puede deparar el producto de tu ingeniosa jugada para hacerte de un capital con el dolor ajeno, puede llegar a resultar un acto verdaderamente criminal. Y si tu canto comprende además la reunión de voces habituadas al mismo truco publicitario de hacer dinero cantándole a la paz, pero saltando el odio y utilizando el racismo como instrumento de hacer fama, entonces ese acto criminal se torna inmoral y asqueroso. Con lo cual se hace más evidente tu burdo truco de usar la bondad y la generosidad de los pueblos para convertirte en grandiosa estrella de los sellos disqueros. Esos mismos sellos que conforman la gran industria transnacional, que mediante su voracidad capitalista genera el hambre y la miseria, que terminan por causar las guerras entre esos pueblos a los que pretenden pacificar mediante el arrullo de sus lindas cancioncitas. No me sumo, decía yo en ese artículo hace cuatro años, a las voces fascistas de la gusanera cuando acuso mi repudio a la burda jugarreta en la que son atrapados los míticos exponentes de la trova cubana en ese concierto que ellos se proponían dar en La Habana y lo dieron allá en la Plaza de la Revolución, nada más y nada menos que en la legendaria Plaza de la Revolución, que profana el suelo cubano y a la lucha revolucionaria latinoamericana como ni siquiera el imperio ha logrado hacer en medio siglo. Expreso mi repugnancia, decía yo, por lo miserable que puede llegar a ser el fascismo en sus ruines propósito del dinero y de la acción contrarrevolucionaria, ofendiendo como lo hace la inteligencia del pueblo. Hace cuatro años escribí eso con motivo de los conciertos por la paz que estaba haciendo Juanes. Se fue a Cuba a cantarle a la paz, donde allá no había ninguna guerra, pero hay un bloqueo económico que tiene Estados Unidos que tiene que ser legitimado de alguna manera, y ellos estaban ahí, era para eso, no estaban cantándole a la paz. La demostración, y por eso traigo el tema a colación, es: ¿usted ha visto a Juanes, a Miguel Bosé o a alguno de esos miserables proponiendo un canto por la paz de Siria? ¿Lo han visto? No lo van a ver, porque todo lo que esa gente hace es mentira, es para engañarle a usted como pueblo. Probablemente la gente en el barrio se conmovió y decía: oye, pero estos tipos de verdad, estos chavistas sí son talibanes, ¿qué tiene de malo? Ese canto de Juanes es tan bonito. Ahí tienen cómo van avanzando. Juanes no es Juanes, Juanes es la Sony Corporation, el sello disquero que es el que está detrás de esos conciertos de la paz que da él cuando se trata de que hay que buscar, demeritar, desacreditar, desprestigiar, infamar y calumniar a los procesos revolucionarios nuestros en Latinoamérica. Pero cuando hay una verdadera necesidad de un concierto de esos por la paz, no abren la boca. Se quedan calladitos porque ellos tienen que ayudar a Barack Obama. Esa es la triste realidad de esos miserables del lado capitalista. Esa es la realidad, camaradas. Póngase la mano en el corazón, revísense. Y de verdad, objetivamente, traten de buscar dónde es que yo le estoy diciendo mentira y dónde es que le estoy demostrando de manera tajante la verdad que hay que poner en el tapete. Vamos a superar esos ataques. Vamos a superar esa guerra económica. Vamos a dejar el lamento y la lamentadera